Enteramente con productos naturales y procesados metódicamente en los laboratorios farmacéuticos de Rock and Pop, cuyas instalaciones fueron aprobadas por la Secretaría de Salud del Ministerio de Salud y Acción Social cumpliendo los requisitos de normas de elaboración y control de calidad exigidos por la Autoridad Sanitaria y Radiofónica Nacional. La verificación de calidad del programa recién escuchado queda a cargo del oyente con quien nos volveremos a encontrar mañana a la 1:00 p.m. Esto fue Day Tripper. Rock and Pop News. Saber es poder. Familiares y amigos de las tres mujeres y la niña asesinadas en La Plata el año pasado marchan a los tribunales de La Plata para repudiar el fallo que dejó en libertad a Osvaldo el Karateka Martínez, uno de los detenidos. Integrantes de la agrupación Quebracho se concentran desde las 12:40 frente a los tribunales federales de la calle Comodoro Py, cortando el paso de los vehículos en esa arteria. La Policía Federal desvía el tránsito por Antártida Argentina. En Chile hubo incidentes en otra marcha de estudiantes. A menos de media hora de haber comenzado la movilización, un grupo de encapuchados atacó con piedras y botellas con pintura a la policía. La protesta, que convocó a miles de jóvenes en la ciudad de Santiago, es por el presupuesto de educación del año 2013. Acelerás por una ruta solitaria. El paisaje cambia. Las voces se acallan. Los sonidos se desvanecen. Pero aparece una señal conocida. Estás entrando en el territorio del rock. Rock and Pop Net, la red nacional de rock. Escuchá lo que pasó en Gente Sexy. Ha llegado el momento de la columna de Joe Fernández, una columna para instruirnos y para tratar de saber lo que va a suceder en el futuro. ¿Estás preparado, Joe? Estoy preparado, estoy muy bien y vengo muy motivado. Signo y problema. Signo Virgo, inquietud, la ansiedad, esa locura de perseguir la perfección en todo. ¿Estás acompañada en la vida, Elena? Sí, por otro virginiano. Uy, Dios mío. ¿Hace algún momento estuvieron por separarse? Estuvimos separados, sí, de hecho. Epa, ¿cuánto tiempo? Dos meses. ¿Y hace mucho que volvieron? Un mes. Ah, bueno. ¿Y estás contenta o el día que volviste te arrepentiste? Te mando un beso grande, Elena. El consejo astrológico para Virgo es que dejes de pensar todo tanto, Elena. Relájate un poquito más, sé más feliz, viajen, no estén todo el tiempo pensando en ahorrar las cuentas, los impuestos, gasten a cuenta, hagan un poquito más de vida relajada, porque esto te conduce a un camino en el cual estás asfixiada, vos y él, y por eso no va a funcionar la pareja nunca. Escuchá lo que pasó en Gente Sexy. Y ya estamos con Pablo Martín Fernández para hablar de tecnología y un montón de cuestiones. Esta semana han salido noticias que tienen que ver con los lanzamientos de estos juegos de fútbol, que son, supongo, a mi humilde entender, creo que son los más populares. En general lo que se espera es que tenga mejores gráficos y que sea más parecido a la vida real. Que tengan los jugadores, que eso ya casi todos lo tienen. Sí. De hecho, las tapas de los 12 productos, uno es Messi y el otro es Cristiano Ronaldo. Y también ser lo más real posible esto de que, no sé, de la inteligencia artificial del juego. Sí. Que vos, que el jugador, haga lo que quieras. Lo dejo a tu criterio. Bienvenidos a Gente Sexy en un día hermoso. Qué lindo está. Grita, hermoso grita, día. ¿No? Qué lindo está, la puta madre, qué lindo está. Hermoso. Hoy fui al centro a hacer trámites. Sí, qué bueno, para el lindo día para ir al centro. Sí, no, fui con mi madre, la acompañé a mi madre. La viejita. Detalle de mi madre. Sí, definiendo cartón lleno. ¿No? Sí, sí. Detalle de mi madre. Sí. Cuando te habla de plata... Sí. Sea donde, primero no habla de plata en el micrófono, pero ni para decirte tengo 10 pesos para darte. El resto, fuimos a comer un restaurante, almorcé con mi madre y me decía, no, bueno, eso que te dije. ¿Qué me dijiste, cosa, mamá? ¿Qué decís? No se escucha nada, mamá. Callate, que me pueden escuchar. Como no hay nadie en el restaurante. Como si estuviese diciendo paso, ¿no? Pero cuando se habla de paso también. Es tremendo, es la cultura. Pero ¿no? Para su propio cono del silencio, ella misma es su propio cono del silencio. Sí, ella tenía que dar, te tenía que dar alguna cifra grosa o algo. Pero una estilo. Cifra de 100 pesos, quizás, claro. ¿Entendés? Y no te habla de plata nunca. Claro. Nunca. Mirá, a mí tampoco gusta hablar de plata en líneas generales, pero te digo, no sé, 5 lucas en público, ¿entendés? Sí. Ponele. Claro. No bajo la voz. Una que me hace mucho es me voy a ir de viaje, supuestamente, si todo sale bien, me quiero ir de viaje afuera porque mi novia se va a trabajar afuera, entonces yo me quiero sumar. Sí. Está tu gustito. Desde que le conté, hace 2 meses, está todos los días con... ¿Averiguaste cómo hacer para conseguir la plata? ¿Averiguaste si podés cambiar? ¿Averiguaste? Sí, escúchame, ahora, tu viejita Corina está escuchando en no este momento, si está, ¿no? Escuchando, si no mandaría un mensaje. Debe estar haciendo ya va cosas. A mandar. Debe estar haciendo cosas, sí, querido. Yo tenía un amigo que trabajaba para un armenio que no decía los números, que los anotaba en un papel. Decía, eso pasa en la vida real. Yo sé que vos querés esto, y te ponía una cifra. Y te la tachaba. Y te ponía una cifra mucho más baja después. Decía, yo te voy a ofrecer esto. Me copa eso. A mí me cerraba y te ponía una cifra intermedia. Te decía, ¿por qué no cerramos en esto y listo? Sí, a mí me cerraron un sueldo en la empresa que trabajábamos juntos nosotros. ¿Te acordás? No me acuerdo. Ah, bueno, empresa? Yo tampoco gracias a Dios. ¿Te cerraron un sueldo de así, qué manera? Pero, así, como el orto, ¿no? Pero aparte de eso, me cerraron así. Estaba sentado frente a la persona que me tenía que tirar la cifra. Estaba viejita. Qué grande, Corina, mandamos un beso. Capaz que, Corina, escúchame, capaz puedes implementar esto para hablar de plata. Sí. Estás hablando con alguien frente a frente. Y le tenés que decir, no sé, X cantidad de plata. Y das todo un discurso diciendo, bueno, en base a las actividades que vas a hacer, no sé qué, no sé qué. Me parece que la plata es esta. Y levanta un papel como si te levantase el ancho de espada en el truco. Sí, ¿entendés? Sí, sí. Pero si, ¿qué haces, flaco? Decime. Así te cerraron un sueldo. Y que era un papel muy chiquito, ¿no? era un post-it. Era un boleto de colectivo donde ya había anotado otras cifras de otra gente. No, era un boleto de colectivo que lo ilusionó porque el número que tenía lo ilusionaba. Después lo dio vuelta. El número de Bondi era más grande que el Bondich. Saliendo del tema plata, aunque sea, no es tan molesto cuando tenés un pariente que habla bajito, te dice ciertas cosas bajitas. Por ejemplo, mi abuela y mi padre son de sacarle el cuero a la gente que está muy cerca en voz muy alta. Es como, mira el pelo de ese, ese se está quedando pelado, ese. Y yo, los voy a pegar. Hay algo peor que eso. Hay algo peor de eso que lo hace el tucu muy seguido. ¿Qué cosa, papito? Es que si llegamos a estar cerca de alguien que a vos te causa gracia, a mí me causa gracia, yo de repente le mando un mensaje, ¿no? Es un WhatsApp, ¿no? Y él lo que hace... Delante, se pone que nos estamos riendo de vos, y no queremos que vos te enteres. Se tienta y me mira. ¿Entendés que es, no, es obvio? Es un monstruo. Yo no puedo. Nos ha pasado, llorando. Hace muy poquito nos ha pasado. Con esas cosas no puedo. Se ríen de mí por WhatsApp. Pero es tremendo porque un día se te van a plantar y te van a embocar. ¿Sí? Aparte, ya se está usando mucho eso de sacar el cuero con celular con alguien que está en el mismo cuarto que ustedes. Totalmente. Se usa mucho, entonces la gente está más atenta. Sí, pero a mí me gusta esa situación de me estás mandando un mensaje de texto para que no se entere la persona y yo te miro porque sé que te vas a reír, ¿entendés? Eso que se genera ahí como, bueno, si vos fuiste a la iglesia porque vos fuiste criado católico apostólicamente romano, ibas a la iglesia, sabías que no te podías reír, pero tenías... me pasaba todo el tiempo en la misa. Claro. Es triste, claro, compañero, anécdotas chetas. Claro. O ponele cuando se cantaba el himno en algún acto del colegio. Sí, sí. Cuando se cantaba el himno, cuando venía la parte rápida, era fija que te reías. Y los preceptores, por lo menos en Tucumán, los preceptores estaban ahí con picanas. No, claro, sí. Arre, pero pará, nosotros no somos de la época. Ahora va a estar mucho mejor cantar el himno en el colegio, porque ahora tenés la parte futbolera, el tararara. Claro. Tararara. Eso está buenísimo, sí. ¿Entendés? Porque nosotros cuando íbamos al colegio era aburrido. Igual yo tuve la desgracia de tener que ir a misa en el colegio bastante seguido, con todo respeto para todo aquel que practique. Claro, ¿no? Y le copa. Pero iba muy seguido. ¿Vos cuánto tiempo fuiste a colegio de curas? No, toda la vida fui a colegio. ¿Y nunca un avance de nadie? Era feo. Era tan feo que nunca los curas, ni siquiera. Bueno, y lo que hacíamos, te di el pie porque sabía por dónde venía el remate, ¿no? Lo que nos hacían hacer era como ciertos retiros espirituales. Había como algunos que eran más calificados, para los cuales yo no estaba calificado. Sí. Pero más lindos, digamos. No, si no me dejaban ir, no sé, no querían que fuera. Ah, tenías que evolucionar espiritualmente para poder ir. Y yo no era evolucionado espiritualmente, era bueno. Los rubiecitos no estaban todos evolucionados. Sí, pero no tenía padre, viste, era todo mal. Claro. Era guacho. Eras un bajo. Dije que no entraba, no era pasaba. Era guacho, no podía ir. Pero tenía las convivencias y retiros espirituales que lo hacían un profesor, te hablaba un profesor con un cura y estábamos todos los pibes así mirando, escuchando. Y era tremendo porque me acuerdo, el cura, el padre Vuoto, que venía y te contaba una fábula tipo Samaniego, que decía como cro cro, dijo el sapito, y al lado el profesor dormido, y todos los pibes como diciendo, vámonos a la mierda, porque estamos acá en el colegio. ¿El cura de sotana? ¿Te la tiraba de sotana? Claro. No había curita piola. Vos decís, claro, porque tenés el curita piola. Siempre el curita piola. El padre Quique, que viene con barba. Claro, que te dice, mierda no es mala palabra, ¿entendés? Exactamente. Claro. Yo no fui al colegio de curas, pero en mi colegio había un cura. Había un cura que era parte de la sociedad, ¿entendés? Era como... Sí. De guita, cura guita, eso decís. Sí, era un cura que estaba ahí. ¿O decís la sociedad de qué hablas en concreto? No, de la sociedad del colegio. Del colegio. Ah, pensé que era gobierno militar. No, del colegio como empresa, ¿entendés? Okay. Era, ponele, estaba el dueño, la dueña, y el curita que era parte de... Y por ahí te clavaba un sermón a la mañana. Comisario. Pero por ahí estabas vos, que eras re ateo, y podías ir al colegio porque... Aguante. El general católico, y escuchabas el sermón del curita. ¿Tenías contacto con el dueño y la dueña del colegio? Un toque sí. Ah, ok. Sí. ¿Sabés, no, eso? Sí, claro. Yo no fui a colegio religioso, mis viejos ni siquiera están casados, así que era una paria, pero cuando iba a misa para acompañar a mis amigos de colegio religioso, no me sabía las partes, y era re triste porque todos me miraban porque era, Pero había un par de hits grosos en la misa. Sí, pero yo no las sabía, y todos, viste, entraba, no sé, la canción de la Virgen, y todos, el tema de la Virgen, y empezaban, y yo no las sabía, y todos me miraban mal, era muy triste. Es que te enseñan el lado, me estoy dando cuenta que tenés una serpiente de prendedor, Fiore. Sí, está linda. Sí, parece una bombilla. Sí, por eso se tapó la nuestra, ¿no? Sí. Gracias a Vale Shuasta. Gracias a Vale Shuasta, que tiene bombillas en una billetera. Espectacular. Las canciones de misa, había una que siempre me la acuerdo, que ¿cuál? Era En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan. Bob Dylan, maestro. Es un tema de Bob Dylan. El pan de nuestro trabajo. Calo también seguramente la sabía, pero se está haciendo el heavy. No, es que no me acuerdo demasiado. Saber que vendrá. Saber. Blowing in the wind. Ah, Blowing in the wind. Claro, Blowing in the wind. ¿Qué decía ahí después? Haciendo... Partiendo a los hombres tu pan. Partiendo a los hombres tu pan. Había un par de que eran... ¿Vos decís que ahora, por ejemplo, hay como un costado hipster de la iglesia que está versionando canciones de Belán Sebastián? No creo. No recuerdo otras canciones de iglesia en este estilo, pero había algunas que eran realmente muy hiteras, ¿no? Pará, sí. Ay, si me hago... Dulce doncella, maestro. ¿Cuál es? Sí, no lo sé por los títulos. Dulce doncella. Esa era la que yo no me sabía. Me estoy enterrando mucho. No, dale. Estás quedando dale muy que hoy. Pará, si alguno puede... hagamos una cosa. Si alguno quiere salir al aire ahora, llamando al 4535-7625, y recordar alguna canción de misa que haya estado buena, puede hacerlo y le regalamos el disco que quiera. Bien. Así, de los está que llamando tenemos. Ni nadie primero. No, bueno, decir, no que estás dejando afuera una parte de la población. No pasa nada. Bueno, es lo que tenemos hoy, lamentablemente. Perdón, pero lo que se nos ocurrió de esta charla. Había un momento muy hitero. Espera, acá hay alguien al aire. Buenas tardes. Hola. Canse, buenas tardes. Canse. Con una letra vengo zafando, maestro. Sí. Amigo, ¿cómo te llamás? Fernando, canción de misa, maestro. Te tiro esta. Sí, alabaré. Alabaré a mi señor. Era un hit. ¿Qué es el Badajoz? Sí, no tiene mucha Extremadura. Alabaré. ¿Qué era en España esto? Y iba a un colegio de curas españoles. ¿En qué época? Porque no me suena este tema. La época de Franco. 96, mirá, yo terminé el colegio de 96. Estado Israel y Rawson. Mirá, Israel y Palestina, maestro. Dos países, claro. Sí, total. Espectacular, es donde confluyen. Grosso, ¿recordás alguna otra, amigo? Mientras recorres la vida. Tú nunca solo estás. El Tuco se la toma como si tuviera una hinchada de fútbol. Levanta los brazos. Déjalo cantar a él. Ah, pensé que no sabía. Sí, claro. No, sí, ¿cómo no vas a ese hermano? Me lo espantaba. No sabía que la sabía. Espantaste cantando como un bichín. Hay otro. Buenas tardes. Hola, ¿cómo vas? ¿Cómo te llamas, che? Nico de Turdera. Nico de Turdera, maestro. Gran tema de los decadentes, Turdera. Te van a escuchar. Temazo. Claro, no, después lo ponemos Turdera, es un buen tema. Turdera. Sí, después. Temazo. Canción de misa. El chabón de recién cantaba canciones de misa, pero del under, ¿no? Pues, sí, a la barrera, amigo. Lo vi en cemento esa misa. Sí, ¿vos cuál recordás, che? A mí una me quedó de que no entiendo todavía cómo no la sacaron en la cancha, la de... Vienen con alegría, señor. Vienen con es un bardo esa, es sí. un bardo. Sí. Ese es muy bueno. Ese era Pogo. ¿Por qué tipo se viene la banda de mierda? Es la versión eclesiástica de Mendoza Vengo, ay, qué pedo tengo, ¿no? Claro. Sí, es muy buena. Para cancha. Es muy buena esa. En el hashtag Gente Sexy están pidiendo una Te Seguiré Jesús. Yo no la sé. Si alguien la sabe y la quiere cantar, no la sí, sea. Sí. Te seguiré donde me lleves. Iré, no sé. Muéstrame ese lugar. Esa era una muy buena composición musical. Estaba muy bien compuesta esa canción. Esa también, de cancha. Esa de cancha. Maestro, elegiste un disco, chau, tenemos una gran lista de discos. Abrazo grande. Gracias. Chau. El último. Y ha caído muy buena. A ver, Tucu. Pon tus manos en la mano del señor de Galilea. Bueno, pará, Iorio, ¿cuál era la que cantaba? Esta es la luz de Cristo, yo no haré brillar. Esa la cantaba Iorio en un recital. Espectacular. Bueno, el último que salga al aire. Lo cual nos deja esa altura, ¿no? Sí, buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola. Sí. ¿Cómo te llamas? Me llamo Adrián, muchachos. ¿Cómo andan? Bien, Adrián, ¿todo bien? ¿Vos? Bien, querido, bien, manejando acá en la General Paz. No, Adrián. Se escucha la sirena ahí atrás. Adrián, está muy mal lo que estás haciendo, Adrián. Todo bien, dale, no pasa nada. Uy, Dios mío. Bueno, cantá rápido que es medio peligroso lo que estás haciendo. ¿Qué época? Yo tengo 53. Cantaron canciones de Box Day en la misa. Muy bueno. Bien. Muy bien, muy bueno eso. ¿Y cuál recordás de Box Day que se cantara? Que decía así. Buenas y malas son... cosas que vivo. De la Biblia de Bob Day, ¿no se acuerdan? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pero bueno, muy groso que te pusieran directo a cantar las de Bob Day. Muy groso eso. Maestro, no te quiero seguir hablando porque estás manejando. Quédate en línea y arregla por un premio, dale. Abrazo, muchachos. Uno más, uno más, uno más. Uno más al 4-5-3. Sí, sí, me acabo de acordar que yo una vez se me había pegado la del Cordero de Dios y una amiga que siempre fue muy muy dogmática, digamos, me dijo: eso es herejía, hereje, no se puede cantar fuera de la iglesia. Y me sentí muy mal, no la canté nunca más. Había varios lentos también que pegaban. Acá dice Adelfa que hay una versión de Villanos, Grupo Villanos. Pon tus manos en las manos del Señor que enganchaba con putas. No recuerdo eso. Hermoso, felicitaciones. Sí. Están tirando algunas. Padre Nuestro cantado, dice Pablo Estroza, no la recuerdo. No recuerdo cantado el Padre Nuestro. A ver, ¿quién está el otro lado? Buenas tardes. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Claudia. Claudia, ¿cuántos años tenés? 30. Las bolas de fraile en la quinta. Espectacular. Claudia querida, ¿qué canción recordás de la misa? Sí. No, me cagaron todas, porque cantaron toda la que tenía pensado cantar. Pero la gran siete. Pero nos falta una voz femenina, dale. Sí. Hay una que se me hacían cantar en los retiros espirituales. Okay. Y te hacían bailar, o sea, había un pasito. Un pasito. Muero. Si tuviera fe como un granito de mostaza. Upa, la eso dice el Señor. Dale, sigue. Perdón, bueno, ¿en algún momento te dijeron que el líder de los que estaban ahí tenía que tener sexo con todas las mujeres y después se suicidaron todos a la vez? Sí, totalmente. Aparte nos hacían poner las manitos como forma de montaña, ¿entendés? Tipo YMCA. Era el YMCA, pero eclesiástico. Claro. Quédate en línea, te ganaste un disco. Dale, gracias. Grande. Bien, señoras y señores, de esta manera estamos comenzando un programa que hoy va a ser muy, pero muy musical, ¿eh? Porque la columna de cine Fiorella Sargenti tiene que ver con películas y música. Exactamente. Y no solo eso, porque además vamos a tener una entrevista a partir de un estreno en esta semana, que es un estreno de una película nacional que se llama Días de Vinilo, con su director Gabriel Nessi y una de sus protagonistas, que tiene mucho de música, mucha pasión por la música, y que tiene muchas historias muy interesantes sobre cómo consiguieron la música. Pues no es una pavada conseguir un tema de una banda grande para una película nacional, son muy caras. Justamente en la columna, que la película está Días de Vinilo, me dio pie para hablar de otras películas que hablan así de música y voy a contar un par de historias de directores a los que se le complicó conseguir temas. Exactamente, además vamos a jugar en un ratito, así que los que llamaron pueden quedar anotados, y si no pueden seguir llamando al 4535-7625 porque vamos a regalar entradas para Ver al Bordo, para Gran Martel, para Masacre. Ojo que tenemos muchos premios, muchos premios, y además... Este es mi tema favorito de Stone Temple Pilots, creo que por lejos. Te felicito. Un video hermoso. No, ¿no es un tema muy lindo? Decime la verdad. Lo es. Decime la verdad, Calo. Sí, es un lindo tema. Gracias a todos los que dejaron un montón de mensajes con canciones de misa, che, ¿eh? Besito grande.

El sábado 6 de octubre, las manos de Filippi festejan sus 20 años y presentan su CD. 20 años, que incluye Metete Conmigo, de las manos de Filippi con Residente en calle 13. No te lo pierdas. Sábado 6 de octubre, las manos de Filippi, 20 años. Más info, palermogroup.com. ¿Vieron? Dejamos el recital en manos del pasante y ni siquiera las bandas tenemos confirmadas. ¡Esto no! Trompita, calmate. Perdón la demora, me quedé viendo los detalles de la locución. Las bandas ya están confirmadas, escuchen. Beldel presenta por única vez de manera random a Babasónicos, Magic Numbers, Tambiónica, Mystery Jets, Estelares, Poncho. ¿Y? ¿Qué me cuentan? Me gusta. Full randomization. Lo que no entendí es lo del elefante. ¿Entendiste las bandas que van a tocar? Eso es lo que importa. Prepárate para vivir una revolución en el mundo de la música. Prepárate para vivir el Beldel Random Music Fest. La fiesta de rock más setentosa de Buenos Aires. Shows en vivo, canilla libre de cerveza y fernet. Jams, vinilos, concursos, visuales y música toda la noche. Todos los viernes a partir de las 22 en Uniclub, Guardia Vieja 3360, Almagro. Entrada libre y gratuita hasta la 1. Mucho más que una fiesta de rock. No hagas mañana lo que podés hacer hoy. Frase horrible, si las hay. Estamos en Argentina, un país maravilloso que puedes dejar todo para mañana, que va a estar todo igual. Yo te sugiero que dejes para mañana lo que podés hacer hoy. Recarga hoy tu Claro y participa por un cero kilómetro enviando auto al 123. Además, si envías sí al 2220, participa por 5,000 pesos diarios y 100,000 pesos semanales. Bueno, igual hay excepción. Bases y condiciones en www.claro.com.ar. No digas que no te avisamos. Fin espacio publicitario. Clemente Cancela. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo te va? Conductor de gente sexy. No sé por qué, pero me parece re bajo bardear a la gente por lo físico. O sea, como que no me copa. No lo siento así, ¿no? Gente sexy en la Rock and Pop. Dieciocho grados cuatro en la ciudad de Buenos Aires. Cualquier película que tenga esta canción, a mí ya me compra por anticipado. Estamos con Gabriel Nessi y con Maricel Álvarez. Gabriel Nessi es el guionista y director de Días de Vinilo. Maricel Álvarez es una de sus protagonistas. Gracias por haber venido, chicos. Por favor. Gracias a ustedes. Vamos a pasar por distintas etapas en esta entrevista porque yo quiero hablar primero de lo que significa conseguir esto. Esto no es una pavada, tener un tema de Queen en una película. Gabriel Nessi, yo lo conocí básicamente porque creó y dirigió Todos contra Juan. Me lo crucé en un evento, me dijeron, es él, y le dije, te felicito, contá conmigo para lo que quieras, ¿no? Fue básicamente así. Desde la total admiración. Y la película Días de Vinilo a mí me encantó, y te quiero preguntar básicamente cómo nace la idea de hacer una película así, de este grupo de amigos melómanos que son bautizados musicalmente de una manera muy particular. Bueno, la idea arrancó hace muchos años. De hecho, el verdadero génesis está en el 2003. Eres un niño. Sí, tenía 24 años y ahí empezó la idea de hacer una película. Obviamente en el camino, bueno, fue difícil, ¿no? Es muy difícil conseguir todos los recursos que hace falta. Y en el camino me dediqué a otras cosas, a mí no hice Todos contra Juan también, que eso me llevó unos 4 años y pico. Y finalmente, ahora en el mediados de 2010, cuando terminamos la segunda temporada, en la que tuviste tu actuación magistral. Sí, el primer capítulo. Sí. Ahí me puse de lleno a concretarla y a convocar a los actores. En el caso de Maricel llegó también ahí un poquito en 2011, ¿no? Así que de realización puramente dicha son 2 años, pero de historia una década. Ahora vamos a entrar un poquito también en de qué se trata la película y estas cuestiones, pero quiero preguntarle a Maricel porque yo no tenía como muy registrada la carrera de Maricel. Más allá de lo que vi en Beautiful, por ejemplo, ¿no? Que es una de las protagonistas de Beautiful, para que te ubiques, básicamente, con una historia terrible, sórdida, y acá te veo como en un registro completamente distinto, obviamente con problemática como la que puede tener cualquiera, pero hay algo muy lindo en lo que haces y te quería preguntar qué es lo que te gustó del guión. ¿Hubo algo en particular que dijiste, por esto sí? Bueno, en principio era un personaje que, como vos bien decís, estaba en las antípodas de aquel que había interpretado en Beautiful, y eso era un lindo desafío, cambiarse, mudarse de registro, ¿no es cierto? Por otra parte, estoy bastante, digamos, mi carrera había estado bastante orientada hasta ese momento a interpretar personajes muy dramáticos. Así que, bueno, le debo a Gabriel que se haya acercado a mí, que me haya acercado un guión muy sólido, fabuloso, con personajes tan bien delineados. Todos esos motivos hicieron que a mí ya de movida me interesara el proyecto. Y luego lo conocí a él y es una persona, así como la ves, encantadora, muy, muy amorosa, y que me hizo a mí entender claramente que había gestado este proyecto desde ese lugar, desde la pasión, desde el amor, y muy serio, a pesar de que es una comedia, es un señor muy serio. Sí. Y eso a mí también me dio mucha confianza y me puse en sus manos de lleno. Haces de productora de radio ahí, investigaste un poco, hiciste un trabajo de campo, como meterte y ver cómo, sí, cómo laburan, porque yo los veo, están que se queman, o sea, para, digo, está buenísimo, que para los programas está buenísimo, pero laburan a full, ¿viste eso? ¿Te metiste un poco? Sí, claro, y justamente de la mano de Gaby vine, no sé si a esta emisora o a otra. Vinimos pero... a este mismo edificio hace un año justo a ver un poquito del trabajo de los productores. De los colegas, fascinante pero... para mí. Bueno, Fernán Mirás, que está en la película, también le contamos al público, también está Gastón Pauls, está Leonardo Sbaraglia, está Emilia Tías, me estoy olvidando de... Rafael Sprechelwood, Ignacio Toselli. Fernán Mirás vino a Gente Sexy el año pasado cuando estábamos en la otra radio y nos dijo, voy a ser un conductor de radio, y ahí le dijimos, bueno, este es el símbolo del tema, y el otro día me decía, yo creo que algo me quedó, bueno, mejor, perfecto, algo aportamos. La importancia de la música, me parece que te iba a preguntar por la película, pero en tu vida también, porque vos sos un melómano, recién nos decías fuera de aire que te echaron desde el coro de la iglesia por hereje, porque eras el que tocaba la eléctrica, y en Todos contra Juan las canciones las componías vos también. La película tenía que sí o sí estar atravesada por la música. Sí, la verdad que sí. Es un día cuando estaba haciendo el guión, estos amigos se conocían, su único vínculo era territorial, vivían en la misma ciudad. Y un día me di cuenta de todo el tiempo, las horas de tiempo que le dedico a la música, digo, a escuchar música, a investigar sobre músicos, a tocar, a componer en mis tiempos libres. Y dije, bueno, esto tiene que estar de alguna manera. Y en el momento en que la música, mi pasión, se la pasé un poquitito a los personajes, el guión empezó también a tener otra coherencia, ¿no? Fue como mucho más cohesivo desde ese momento. Sí, la verdad que la música es un personaje más. Y a la hora de dirigir esta película, ¿miraste o te reflejaste algo de directores como Cameron Crowe o Linklater, que siempre metieron mucha, mucha música en las películas? Totalmente. Cameron, sí, Crowe es un director que a mí me encanta, me parece espectacular. Digo, toca una tecla que a mí me llega muchísimo, siempre. Es un tipo que maneja la comedia, pero muchas veces se coquetea con el drama y siempre tiene... La posibilidad de contar con música increíble para su película, ¿no? A veces yo escucho sus películas y digo, bueno, para una escena de transición muy cortita, quizás tiene un tema de Bob Dylan y lo usa 10 segundos y digo, no. Te pegan doble, bueno, las películas. Claro. Aclaremos eso, Cameron Crowe es el de Casi Famosos, Vida de Solteros, sí, Jerry Maguire. Pero bueno, Casi Famosos es como, está tocando Black Sabbath ahí y suena Paranoid de fondo, ¿viste? Y eso está bueno contarle a los que están escuchando, que no es fácil de conseguir. Normalmente si estás con un estudio gigantesco, o sea, Spielberg quizás lo consigue, pero esta película tiene mucha música y es mucha música de afuera también. Y uno de los protagonistas toca en una banda tributo a los Beatles y ahí se complicaba por un lado. ¿Cómo fuiste manejando ese tema? Pues había que adaptar el guión, me imagino, también algunas cuestiones. Sí, de hecho, la verdad es que no había precedente, no hay un antecedente acá en cuanto a, bueno, conseguir los derechos de tanta música internacional. Entonces fue como también investigar cómo era todo ese proceso y nos encontramos con un proceso que fue realmente muy arduo. Fueron 2 años de conseguir, de gestionar con discográficas. Nos enteramos cómo es la cuestión. Vos tenés que conseguir el derecho, conseguir y pagar el derecho de autor, la composición, el derecho del fonograma, o sea, la grabación, y necesitas el permiso de la banda a quien se le envía el guión y ellos dicen... Ellos mismos, en puño de letra, dicen, sí, quiero que mi tema esté en esta escena o no. Hay 2 casos emblemáticos en esta película. Primero quiero que me cuentes el de este tema que estamos escuchando ahora, que es You Are My Best Friend de Queen, y después vamos a escuchar otra canción y la historia va a venir después. Bueno, el tema de Queen, yo tenía muchas ganas de que esté Queen porque es, junto con los Beatles, es una de las 2 primeras bandas que escuché de chiquito. Entonces para mí era muy importante que la película arranque con un tema de Queen. Era muy difícil. Nos advirtieron de la discográfica que las bandas grandes como Beatles, Rolling Stones, The Who, Queen son muy difíciles y muy caras. Y encima nos metimos en un momento en el cual había toda una venta de catálogo entre las principales discográficas Así que se complicó muchísimo. Pero el ok final lo tuvimos cuando John Deacon, que fue el que compuso el tema, dio su ok. Y ahí todo el camino empezó a abrirse. Y los empresarios, digamos, empezaron a ceder un poquito más. Y la verdad es que la primera vez que puse este tema, You Are My Best Friend, contra las imágenes que había filmado yo, me dio piel de gallina, y es la misma que me da cada vez que la veo terminada. Es que el tema este es maravilloso, y es muy loco que John Deacon diga que sí, justo que es el que no quiso volver a ningún reencuentro de Queen. Yo no sé cómo está ahora, no sé qué está haciendo. Está retirado. Sí. Y hubo una anécdota muy graciosa que fue que cuando lo pedí, se equivocaron y pidieron Friends Will Be Friends. Te querés matar. Claro, habrán pensado, bueno, el de los amigos. Claro, el tema de los amigos. Sí, amigos. Ah, bueno, Friend to be Friend. Y pidieron esa, y es de Freddie Mercury el tema. Y justo creo que en ese disco también estaban Brian May y Roger Taylor. La banda la aceptó también, y le tuvimos que decir, miren, muchachos, perdón, no era ese el que estábamos buscando, les jode, si sí, y los productores te dijeron, pero no era con Lucho de Clavesol, no, era con Paco de La Vida es un Juego, la película, ¿no? Exactamente. Básicamente. Vamos a escuchar otra canción, que es de Morrissey, que se llama Sweathead, y después vamos a contar la historia de por qué está en la película. I'm so sorry. Continuamos con Gabriel Lessi, director de Días de Vinilo, y con Maricel Álvarez, uno de sus protagonistas. Quiero hacerle una pregunta a Maricel, antes de meternos en la historia de cómo llegó esta canción de Morrissey a la película. Es una pregunta más personal, pero me parece que tu vida cambió grosso, ¿no? En el último tiempo, o no tanto, porque Maricel primero metió Beautiful, que era una película de carácter internacional, con Bardem, muchos la vimos. Después llega El Llamado, y esto ya es como más tipo Revista Viva, ¿no? Pero es la Argentina que va a trabajar con Woody Allen. Este domingo nos va a contar todo. Pero bueno, digo, estar ahí en un rodaje, por más que digo, por más que sea un papel chiquitito o lo que sea, es algo que te llega, y por más que hayas laburado un montón y tengas la trayectoria y el talento que tengas, no hay forma que no te sorprenda. Digo, hubo un cambio grande en tu vida. ¿Te sorprendería si te digo que no? Que no tanto. La transformación sucedió más en el afuera que adentro. Adentro mío, quiero decir, o en mi vida, claro, si se quiere. Porque, a ver, Beautiful sí fue una sorpresa, verdaderamente una sorpresa, porque además me gané, si se quiere, ese papel haciendo lo que vengo haciendo hace muchos años, que es teatro independiente. Así que realmente un director de casting te descubra haciendo teatro independiente y a la semana, literalmente, estés en España rodando un protagónico junto con Javier Bardem, es fuerte. Pero bueno, modificó entonces mi vida en términos como prácticos. Pero después todo lo que, digamos, la película hubo que salir a defenderla cuando se estrenó, y es un film difícil, y es un film que dividió las aguas, que no a todo el mundo le encantó, hubo que salir a defender esa película, y yo estoy como muy acostumbrada a salir a defender los trabajos, entonces de la noche a la mañana no me convertí en una persona famosa, sino que era una actriz que seguía defendiendo su trabajo como lo venía haciendo hacía ya muchísimos años. Y lo de Woody Allen fue un cimbronazo, porque claro, yo era muy consciente de lo que tenía que hacer en esa película y jamás salí a presumir, pero fui tapa de Viva, claro, sí. Aún a mi pesar. Entendía que la noticia era fuerte, pero yo bien sabía, bien consciente era de lo que tenía que hacer, y sabía que era un regalo casi de la profesión, pero que no iba a ser tan relevante mi papel en esa película. ¿Pudiste, ¿no?, charlar, ¿cierto?, algo con él? Ponele. Sí, claro, él ni se acuerda, salió a decir en una entrevista que ni se acuerda de mí, pero charló conmigo. Yo creo que está viejito, pero créanme a mí, chicos, que sí. ¿Algo hablaste? Charlé con él, claro, por supuesto, me entrevisté primero en Nueva York con él y luego compartimos toda una jornada de rodaje. Tuvo que venir a dirigirme la palabra porque me tuvo que dirigir. Claro, pero dice que no se acuerda, no le tenía esa. Creo que en el Clarín salió. Le preguntaron por Ginóbili, a ver, por muchos argentinos muy famosos, y luego por mí, por supuesto que de mí no se acordaba. Pero de Ginóbili sí habló, porque es muy fan del deporte. Un detalle. La canción que estamos escuchando es Sweathead de Morrissey, y acá hay una anécdota también, que la idea original era un tema de los Smiths, ¿no? Sí, cuando empezó todo esto de poner música en la peli, yo tomé la decisión de que quería que sea la música que a mí me influenció de chico. Mucha gente pregunta, ¿por qué no hay rock nacional? Me encanta el rock nacional, pero la música que a mí me llegó en ese momento, que arranca la peli y ellos son chiquitos, fue esa misma. Y una de las bandas era The Smiths. Sí. Y uno de los temas que a mí me gustaba mucho de Smiths era There is a light that never goes out. Sí. Y yo me emperré con que quería tener ese tema porque venía bárbaro para una escena. De la discográfica me dijeron, mirá, estaría ok, parecería que no sería complicado. Cuando me dijeron esto, obviamente muy feliz, a muy poquitos días de filmar, me tomé la libertad de incluir, inclusive, que a uno de los personajes, el de Fernán, en una escena con Emilia Tías, citando la letra. El personaje de Fernán se enamora perdidamente del personaje de Emilia Tías, y en un momento le dice la letra del tema de los Smiths, ¿no? Que es una letra desgarrada. ¿Se la dice en español? Se la dice en español, y ella se da cuenta y le dice, pero esa es la letra de un tema de los Smiths. Y él le dice, ¿ves? Por eso tenemos que estar juntos, somos el uno para el otro. Era un momento muy simpático de la peli que a mí me gustaba mucho. Con la peli ya montada, íbamos ya por el tercer corte inclusive, nos llega la negativa. Dicen, mirá, acá hay más de un compositor, está Morrissey, está Johnny Marr, y a uno de los dos no le pareció buena idea tener su música en una película. Y vos dijiste Morrissey, obviamente. Yo dije, es Morrissey, este tipo, el exquisito, viste, tiene fama de medio fifí, que no le gusta el contacto con la prensa, sí, y todo eso. Bueno, fue un problema muy grande en ese momento. Lo que tuvimos que hacer fue tratar de convencerlos, le mandamos la escena en DVD a Londres para que la prueben, para que la vean. Bueno, fue una negativa absoluta. Cuando me enteré de eso, dije, ¿quién fue de los dos? Sí. Y me dijeron, mira, parece que fue Johnny Marr el que dijo que no. Entonces, bueno, entonces Morrissey solista no tuvo problema. Parecería que no. Bueno, vamos con... Vamos con Suelge, que es uno de los temas que a mí más me gustó de chico, y se pudo, se logró, hubo que negociar y hubo un tema económico que tuvieron que resolver los productores, pero el tema hoy está en la película y queda inclusive mejor que el otro, porque es un tema que es, tiene un ritmo un poquito más alto, es más, tiene un tempo más alto y queda mejor, así que fue para bien. Hay algo que me gusta mucho y es uno de los protagonistas que se llama Ignacio Toselli, él canta en una banda tributo a los Beatles, y el mundo de las bandas tributo me parece muy simpático, y en un momento hay como una competencia, y están todos los Beatles de todas las bandas, son todos Clemente Cancela, ¿no? Obviamente, y no sé, me causa mucha gracia, él hace de jurado, Gabriel hace de jurado, ¿sos de consumir eso? ¿Fuiste alguna vez a ver bandas así? Tipo The Beats, ni siquiera The Beats, que son los más grandes, ¿no? Pero... The Beats son gloriosos, son muy buenos en lo que hacen. El mejor Lennon es el de The Beats, el que estaba ahí. Ah, con razón, me parecía, lo tenía en algún lado. Patricio Pérez y Diego Pérez hacen una maravilla con lo que hacen. De verdad que es increíble, es un laburo muy cuidado. Me gustó la frase de, ¿sabes lo difícil de conseguir un buen Paul? Todas las frases que vos escuchaste están escritas en forma de comedia, pero tienen un trasfondo muy real. Yo me entrevisté con muchas bandas tributo para que me cuenten cómo es tener una banda tributo. ¿Todas de tributo a los Beatles? Sí, tributo a los Beatles. Okay. Y me contaban que muchas de las cosas que se ven en la peli son reales, que es muy difícil conseguir un Paul. Lo más difícil es conseguir un Paul, porque tiene que tocar el piano, el bajo, la guitarra, cantar y ser zurdo. Sí, y tener los ojos de alguna... Claro. Porque lo que ocurre muchísimas veces, el mayor flagelo de los Paul tributo, es que no son zurdos y los echan de las bandas por eso. Ah. ¿Por qué? Porque cuando se acercan al micrófono Paul y George, los mangos de las guitarras van para el mismo lado. Claro, se complica. Y tienen que estar enfrentadas. Totalmente. Para que la imagen sea la correcta. ¿Cuántos Paul tenemos en Argentina? ¿Hay un censo de Paul? Creo que somos de los países con más bandas tributo del mundo. Orgullo. Y de las mejores, de las mejor rankeadas en el mundo. Sí. Bien. ¿Cuál es el más fácil de los cuatro de conseguir? ¿Cuál es el más difícil? El Ringo. El Ringo, ¿no? El Ringo. Un bigotudo ahí atrás. Ringo, tiene que más o menos tener un poquito de ritmo y ya. Lo que sí se habla es, bueno, el tema de la nariz, ¿no? Se fijan... Claro, sí. Claro, obvio. En la peli se habla, bueno, si es narigón real o no, o es prótesis. Entonces, es un tema importante. ¿Se puede pegar con una buena nariz? Sí, no, bueno, sí. Yo también lo tengo todo claro. Todos podríamos ser Ringo. No sé si se puede adelantar algo, ¿no? Pero la problemática que tiene el pibe que hace de John en la película, que le pinta una novia, ¿se puede decir eso? Sí, es una turista colombiana, él alquila su departamento por semana a turistas de todo el mundo. Y le cae una chica colombiana, cuando él habla por teléfono tiene acento colombiano, pero cuando llega se da cuenta que tiene ascendencia japonesa, o sea, tiene facciones japonesas. Y su miedo es que la profecía se cumpla. Claro, y más o menos hay un par de cosas muy buenas en la película. Con respecto a eso, muchas gracias por haber venido. Por favor, un placer. Quiero recomendarle a nuestros oyentes que vayan a ver Días de Vinilo, pues es una película realmente muy linda, muy entretenida, está buenísima. Están todos bien, realmente están todos actuando muy bien. Eso está buenísimo, no es desparejo. La música está buena y no sé, bueno, te podría tirar un par de catalineadas, ¿no? Tipo, te vas a reír, te vas a emocionar. Pero no, vayan a verla porque realmente está buenísima. Chicos, muchas gracias de vuelta. Gracias a ustedes, gracias. Y bueno, ojalá la puedan ver y la disfruten. Vale, en instantes Fiorella Sargenti nos va a armar un ranking de películas relacionadas con la música. Sí, no son biográficas, son películas de gente que ama la música. Hermoso, eso me encanta. Ah, otra, quiero decir una cosa más, no se parece nada a Alta Fidelidad, Digo, no sean vagos. Claro, no sean vagos. Ven cuatro discos de vinilo y ya piensan que es parecida a Alta Fidelidad. No tiene nada que ver con Alta Fidelidad, nada. E igual está buena también, En instantes seguimos. Ahora Iria Curiel y Ula Ula. No. Sean inteligentes, hago que a los viejitos les crezcan los dientes, hago que la

7625-453576-25. Las entradas salen para todo el mundo, con alegría, con amistad y emoción. Habíamos anticipado que en la columna de Fiorella Sargenti hoy vamos a hablar de películas y música. Okay. Y música. No, por son, separado. No son documentales, sí. No son películas biográficas, no son musicales. Son películas de gente como uno, de gente como un hacha, que ama a la música y que vive con el rock y la música muy presente, sí. Los discos, en su vida. O sea, no son, no es ni una sátira como puede ser, sí. Spinal Tap, claro, no. Por ejemplo. Como en Días de Vinilo, que es un grupo de amigos que les gusta la música. Les gusta mucho la música. Claro. Vamos a hablar de eso. El amor a la música. El amor. Sí. Es un top 5, top 5. Ajá. Películas con bandas de sonido, obviamente, muy recomendables. Ok. Todas las películas son muy recomendables, estas 5, y sus bandas de sonido también. ¿Arrancamos? Por favor, dale. Que a veces pasa lo contrario, ¿no? Claro. La película es buena y la banda de sonido no, o viceversa. Claro. En el número 5 tenemos Rebeldes y Confundidos, Dazed and Confused, película de 1993, que toma su nombre de la versión de un tema hecho por Led Zeppelin. Sí. Pero no estamos escuchando a Zeppelin, estamos escuchando otra cosa. Al señor Alicia. Sí, ¿por qué? Porque trata de unos jóvenes en los 70, en 1976, que están en el último día de clases antes de terminar la secundaria y largar la vida adulta. Está muy buena esa película, sí. Me gustó mucho. Está muy buena. Los muchachos pasan, todo sucede en una noche loca en la que hay drogas, hay discos, hay charlas de música como sobre los solos de Bonham, por ejemplo. Los solos de batería de John Bonham, míticos. Míticos. Y cuando terminan el colegio, ¿qué pasa? Esto. Pasa esto, el señor Alice Cooper con School's Out. Y la película está dirigida por Richard Linklater, que sí. Quizás conocen de películas que pasan mucho por ISAT, con Ethan Hawke y una francesita, que sí, se llaman, sí, antes, después del día, del atardecer, sí, de la mediada. Bueno, Richard Linklater, sí, que en la casa, ¿no?, le pregunta a la mujer, ¿ya llegó el cheque de ISAT? No, todavía no. Claro, claro. En esta película se le fue un tercio del presupuesto en derechos. Los que no le dieron el derecho, él quería poner rock and roll de Zeppelin, no se lo dieron. Oh. ¿Por qué? Todos dijeron sí, sí, sí, sí, sí, pero ¿quién dijo que no? ¿Quién? ¿Quién dijo que no? Plant. Plant dijo, no, no, no te lo doy. Toma. Mirá vos. Sí. Mirá vos. No, justo, vamos a ir un carajo. ¿Qué viene? No, sí, sí, vamos, ah, bueno, a ir. Ah, bueno, sí, vamos a ir. El 1 y 2 de noviembre. Aunque no quiera. Claro, pero después, sí, sí, después se redimió. Ahora después lo vamos a ver, se redimió. Bien. Tiene temas de, obvio, Aerosmith. Sí, ya sabemos, ya sé en cuál se redimió. Muy bien, me muy pone bien, muy contento. Bien. Bueno, una hermosa película, Jóvenes en los 70. Del mismo director. Del mismo director, exactamente. Vamos, sí. Pasamos al puesto número 4. Espectacular, una de las mejores escenas de la historia del cine. El mundo según Wayne, sí. Wayne's World, 1992. La vio todo el mundo en su momento. Hay películas que te cambian la forma de comer algo, ver algo, vivir algo, sí. Esta película cambió la forma en la que uno escucha y siente este tema de Queen. Sí, ahora es imposible no mover la cabeza, sí. No. Cuando viene la parte más impresionante. Recordemos que sale de un sketch de Saturday Night Live sobre dos pibes que tienen un programita que lo hacen en el sótano y la terminan pegando y son muy rockeritos. Metieron cosas clásicas como el No Somos Dignos frente a Alice Cooper también, que tiene, sí, claro, un muy bonito cameo. O el cosas no como el cartel en el lugar de que venden instrumentos musicales que dice prohibido tocar Escalera al Cielo, que se supone que pasaba de verdad en la Inglaterra de los 70. Pero eso pasa hoy, te vas a Talcahuano y cuando van a probar la viola es lo mismo. Siempre pensaba en una época, ¿cómo habrá sido el momento en el que Freddie Mercury les dijo a los otros, tengo algo? Y empezó, sí, a tocar esto. Sí. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Pues, siempre me acuerdo de una biografía de los Beatles, que creo que se llama Socorro, en la cual en un momento cuentan así, habla Harrison, sí, y dice, no, bueno, ese día vino Paul, nos mostró Blackbird, y lo contaba como algo común, sí, y son momentos como clave en la historia de la música, ¿no? Es muy emotivo, sí. Sí, el momento en el que aparece esta canción en la película, cualquiera que haya vivido, se haya haya crecido en alguna ciudad chica o pueblo, sabe lo que es estar a la noche, al pedo, dando vueltas por ahí, sí, y flashearla con la música, porque es lo único que hay para darle cierto vuelito a, sí, tu vida. Ahora pasamos al puesto número 3. A ver. Ya la nombramos a esta película. Sí. Casi famosos, Almost Famous, del 2000, Cameron Crowe. Es casi una biográfica la película. ¿Por qué? Porque él de niño, de adolescente, empezó a escribir en Rolling Stone como, sí, el protagonista de la película. Me estaba acordando de cuando se fue a Israel el Bicho, el que conducía el, ah, programa acá conmigo. Sí. Pusimos este tema. Ah. Tenés razón. Fue un momento emocionante. Se fue de gira, pero no para nosotros. Se fue de gira. A Cameron Crowe le pasó algo como lo del pibe en la película con los Allman Brothers. Él de muy chico fue a una gira con los Allman Brothers y imagínate, la limó mal, porque en los 70 tenés 15 años y te pones a escribir para Rolling Stone. Todos las flasheamos cuando vimos esta película. Pero aparte las bandas que tenía en ese momento eran Sabbath, Zeppelin, Who, todas esas bandas increíbles. Todas que son nombradas en la película. Hay un momento hermoso para mí en el que la hermana mayor del protagonista le da una caja con discos y le dice que escuche Tommy de los Who a la luz de una vela y va a ver su futuro. Me parece hermoso, aparte por el tema este de que yo no tuve, pero muchos tuvieron hermanos, un primo o alguien que le pasó la posta y le dijo esto. Acá ese nivel de educación, ¿no? La educación que es, me parece que es la que más te marca, y esto no quiere decir que sea más importante que ir al colegio, pero digo, porque la escena en la que dice Fiorella es la hermana yéndose de la casa, claro, teniendo una madre que lo recastiga y dice, busca abajo de la cama. Y agarrá lo que hay, agarrá Tommy, es impresionante, Tommy, está Pet Sounds. Todo. Nada, un datito que me gusta, hay un gran momento en el que el guitarrista con mística de la banda, Russell, se sube a un techo todo drogado y dice, soy un dios dorado. Dicen que Robert Plant lo dijo sobrio, en todos lados en los que yo lo leí siempre aclara que está sobrio. Claro. Claramente sobrio. Sí. Que estaba, creo que en Los Ángeles y le dio mucho el sol y dijo, soy un dios dorado. Sí, bueno, Robert Plant, Led Zeppelin, el paradigma de la gran banda con grandes groupies, excesos y todo en los 70. Bueno, y elegí esta canción de la película está llena de música, hay música original para la banda falsa, Stillwater, que inventaron para la película, pero elegí esta porque cuando ellos van en el micro, después de que se pelearon el guitarrista y el cantante, se amigan, se suben al micro y de a poquito empiezan a cantar esta canción Tiny Dancer de Elton John, me parece que es la que mejor representa esa cuestión de comunidad, de unidad de la música, cuando todos nos ponemos en un fogón, en una casa, en algún lado, qué lindo. Sí, acá dice alguien que en un momento, alguien se acuerda de cuando le dicen, un día vas a ser cool, cuando le dicen al pibe, pero yo la que me acuerdo es cuando Lester Bangs, que es un personaje, era un periodista de rock, un crítico, que está interpretado por Philip Seymour Hoffman, le dicen, nosotros no somos cool, no, nunca lo vamos a hacer. Sí. Bueno, está esa aguante no ser cool, maestro. Sí, y está esa cosa del periodista que se muere por tocar y la relación del periodista, el enemigo, como le dicen a él, con el rockero. No vas a ser el rockero, podés jugar un rato, pero son cosas distintas. Bien. Ambos se necesitan. Vamos a la que viene. El número 2. Número 2 también lo nombramos hace un rato, es Alta Fidelidad. Sí, High Fidelity, sí, claro. Película del 2000, basada en un libro de Nick Hornby. Un libro que está buenísimo. Buenísimo, lo recontra recomendamos. Es un tipo súper loquito con la música que tiene una disquería y todo lo analiza a través de las canciones. Él y su grupejo de amigos, que en realidad son otros dos chabones. Y bueno, hace top 5 todo el tiempo y analiza su vida, sus relaciones humanas con las mujeres a través de la música. Hasta en un momento le pide un consejo a Bruce Springsteen, que hace un cameo. Pero John Cusack, el protagonista de la película, en realidad quería que el cameo lo hiciera Bob Dylan, que es a quien estamos escuchando. Esta canción suena en un gran momento de la película, cuando él, después de haberse peleado con la chica que él ama, con la que vivía, a la mina se le muere el padre, él va al velorio, salen de ahí, lluvia, se besan y terminan haciendo el amor en un auto. Con Dylan de fondo. Este tema está en No Mercy, si no me equivoco. Se llama Monsters of Time, este tema. Tiene un par de detalles la película esa que son increíbles. Me parece, está muy bien retratada la melomanía y el snobismo que tienen los tipos. Son que súper snob, ¿no? Sí, porque en un momento va uno a comprar I Just Can't Say I Love You de Stevie Wonder y lo rebardean. O viene otro y dice, ¿tenés ese disco de Captain Beefheart? Ponele, una banda así. Y le dice, sí, lo tengo, pero no te lo vendo, no te lo quiero. Y el personaje más snob es Jack Black, justamente, que quizás puedan nombrarlo en un ratito. Sí, esa película tiene una escena, se hizo una escena que también está en el libro, no sé si ya lo dijimos alguna vez, seguramente ya lo dijimos, pero que quedó afuera, que está en YouTube, que es cuando lo llaman a John Cusack, una mina, y le dice, tengo unos discos para vender, y el tipo va a la casa, que es una mansión, y tiene toda la colección de Sun Records, los mejores discos de vinilo de la historia. Y le dice, se la quiero vender a $2 porque mi marido se fue con una amiga de mi hija. Sí. Y dice, no puedo hacerle esto, no lo puedo hacer esto a un melómano y no se la... Pero no le se compro este, y se lleva uno. Se lleva uno de los Pistols, sí. ¿Dijiste Jack Black? Y dijiste Zeppelin. Vamos con el tema número uno, el puesto número uno. El puesto número uno es School of Rock, Escuela de Rock. Año 2003, mismo director, repetimos, Richard Linklater, Jack Black. está basado el personaje protagónico en Jack Black. El guionista lo conoció, era vecino, y parece que Jack Black siempre andaba en bolas por los pasillos, ponía la música, todo lo que daba. Y dijo, hay que hacer algo con esto. Y le inventó el personaje de un tipo que tiene una banda, lo echan porque es medio desastre, y miente y dice que es profesor y se va a dar clases a un montón de purretitos. Agarra los purretitos y los empieza a preparar para uno de esos sorteos de bandas, esos concursos de bandas. Sí, sí. Los prepara y para prepararlos les enseña de rock, pero de rock posta. En un momento en el pizarrón le va marcando la historia de la apreciación del rock, le pone esto es rock progresivo, esto es punk, esto es soft rock, esto es esto. Lo vamos a subir al blog, lo tenemos, al cuadro sinóptico ese que él dibuja. Está lleno de canciones hermosas. Bueno, digamos lo de Robert Plant. Decirlo vos. Bueno, vale. Ese pop. No, porque dije, hablamos de Led Zeppelin y justo entró AC/DC y quedó como medio. Esta canción es de AC/DC, aparece al final de la película, la cantan en el concursito este, en un escenario muy lindo. Cuando fueron a filmar esa escena, la final donde están los nenes en la banda, como quería el director Linklater un tema de Zeppelin, y Zeppelin no te da los temas por esto que decíamos de Plant, filmaron una escenita extra solo para él, para Plant, rogándole Jack Black, diciéndole, chabón, copate, queremos poner Immigrant Song, queremos poner tus temas en la película. Y Plant dijo, bueno, está bien, se te dio. 10 años después, Richardcito se te dio y le dio el ok. Este top 5 de películas para amantes de la música va a estar en nuestro blog, va a estar en nuestro blog, en gentesexy.fm, rockandpop.com. En instantes vamos a jugar al álbum blanco. Estoy muy resfriadito. Destrucción. Así que llamá al 4535-7625, 4535-7625, que tenemos grandes premios atrás para el bordo, para fiesta clandestina y todo eso. Te voy a hacer un cambio, ¿vale? ¿Sabes por qué? Porque ya que venimos hablando de esto, yo pondría Immigrant Song del... O bueno, dale, pon esa. Ganante, anticipaste, te doy el cambio, Hold on and Love de Led Zeppelin, porque Robert Plant va a estar el 1 y 2 de noviembre en Estadio Luna Park.

el jazz, el blues, el rhythm and blues y el rock. Frank Zappa, John McLaughlin, Tony Williams. En una increíble historia musical, 25 de octubre, única función, Teatro Gran Rex. Jack Bruce y su Big Blues Band. Anticipada por Ticketek. Invita Rock and Pop. Lo de Carlitos, el sabor original de los panqueques. Visita nuestro nuevo local en el centro, Montevideo 352, a media cuadra de Avenida Corrientes. Lo de Carlitos, desde 1965, los panqueques y hamburguesas más ricas que podés encontrar. Si está la foto, te garantiza que es el original. Gran Martel, vuelve a Niceto Club. Continúa la erupción. Un viaje por toda su música. Viernes 28 de septiembre, 21 horas. Gran Martel. En Niceto Club. Niceto Vega, 5510. Entradas en boleterías de Niceto. Locuras de 11 o a través de Ticketek. ¿Estás listo para saber todo lo que tu internet puede hacer por vos? Ingresé en SpeedySound para ver las aplicaciones que ya tenés disponibles y conocer cuáles son las que te quedan por activar y empezar a disfrutar. Entrá a speedy.com.ar y descubrí Aula 365, Terabox, Sonora, Family Protection y mucho más. Speed, más libertad, más internet. De la parte más gris de la ciudad de las Diagonales. Guasones desembarca en el Gran Rex. 17 de noviembre. Localidades en venta en el teatro y por Ticketek. 5237-7200. Sábado 17 de noviembre, 21 horas. Guasones. Esperándote. Acústico. Teatro Gran Rex. La máquina de rock arranca de nuevo. Fin del espacio publicitario. Gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente que canta. Como el orto tucumano. Experimenta el modo mundo en vivo. A principios de los 90, Babasónicos irrumpió en las radios con Degeneración, una de las canciones de Pasto, su álbum debut. Un boleto de ida a Buenos Aires. Juanchi Baleirón como productor y 3 años intensos de trabajo dieron como resultado el álbum bisagra en la historia de Estelares. Ardemos. Ella se convirtió en el hit del verano en 2011 y hoy las canciones de Stan Bionica se escuchan en Latinoamérica, España y Francia. The Magic Numbers, el álbum debut del cuarteto londinense, los ubicó en el mapa musical de mediados de la última década como la nueva banda indie del momento. Random Music Fest, una nueva forma de vivir la música. ¿Qué pasó de pronto? Flash, correcto. La chica del bikini azul. Si sabes tanto de música como Calo y Clemente, llama 4535-7625. El álbum blanco de Gente Sexy. Arre, arre, arre. ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al nuevo juego de Gente Sexy. ¿Cuál es nuevo? No es nuevo. Vamos a jugar a nuestro juego musical, que en algún momento le pusimos al álbum blanco de Gente Sexy. Sí, tiene que ver con situaciones que acontecen dentro de canciones. Y todos aquellos que salgan al aire y quieran, podrán ganarse. Por ejemplo, entrada para Blonde Redhead, entrada para Masacre en la Trastienda, entrada para la fiesta clandestina en Grow X The End, entradas para ver a Gran Martel este viernes, entradas para ver al Bordo este sábado. Hermoso. Libros, películas, alegría y amor. Todo eso tenemos para ustedes. Sigan anotándose al 4535-7625. Pero ha llegado el momento de jugar. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola, buenas tardes. Se te escucha muy bajito, che. Hola. Ahí va. ¿Cómo te llamas? Juan. Juan, ¿cuántos años tenés? 31, los rengos de nombre Gerardo en la quiniela. sos un tipo tan malo. Sí, se ríe mucho de un defecto físico. Es muy terrible. Juan querido, ¿qué estabas haciendo? Salí del baño y estaba por tratar de arreglar la máquina de cortar el pasto. Estabas por arreglar la máquina. La frecuencia, ¿no? También salió del baño y está por... Pará, ¿qué estuviste haciendo en el baño? Cepillándome los dientes. Hasta ahora te cepillás los dientes. ¿Por qué a las 5:30 de la tarde? Y no sé. Okay. Y a veces. ¿Cada cuánto te cepillás los dientes? y dos veces, que la mayoría de las veces, dos veces por día. Dos veces por día, y una es a las 5 de la tarde. Claro. O no lo hiciste a la mañana o no lo haces a la noche. O se acaba de levantar. Claro, te acabas de despertar, ¿no? No, pero a veces, qué sé yo, me olvida. Ahí está, mira, ahí está el ruido, lo de la cepillada de dientes. Escúchame, ¿tu laburo tiene que ver con la cortadora de pasto o nada que ver? No. ¿De qué trabajas? No, es en casa. ¿De qué trabajas? ¿Eh? ¿Trabajás de algo? No, estoy sin trabajo. ¿Estás sin trabajo ahora? ¿Y estás acompañado en la vida? No. No, tampoco. Viejo, una, dame una. Upa. Estás complicada. ¿Te separaste hace mucho? Sí, hace mucho. ¿Y de cuánto hace? Y 4 años, más o menos. 4 años. Y la pregunta es, desde ese momento, ¿con qué frecuencia le hemos decidido la chaucha? Y cada 3 meses, más o menos. Uy, maestro. Es un chabón, pegate un tiro ya. No, pará. No sea malo. El tucu le salió de adentro esa, porque el tucu no puede concebirla de día por medio, ¿viste? Sí. A veces es como una racha, ¿viste? Claro, sí. Claro. ¿Y te tuviste alguna racha? ¿Cuál fue tu mejor racha y tu peor racha? Creo que, no, lo peor 3 meses y lo mejor, no sé, 3 fines de semana seguidos. Epa, vamos, con la misma... Con la misma mujer, digamos. Esa es la clave, agarres una fija, maestro. Bien, ¿estás listo para jugar, amigo? Dale. ¿Sabes de música? Más o menos. Espectacular, vas a ganar seguro. Bien, la primera de las preguntas te la va a hacer Calori. Ok. Según los auténticos decadentes, esto lo sabe hasta mi madre, ¿sí? ¿A quién busqué en el café para encarar a Raquel? Si la cantás, la sacás. Cante. Fui hasta el café. Basta. Busqué a mis amigos. Corre. Bien, por fin nos avivamos. Upa la vida, upa el ánimo. Sí. Vamos a ponerle onda para que nuestro amigo gane. Claro, gane. Es lo que estamos haciendo. Bueno, a ver, la siguiente te la va a hacer el Tucum Shot. Amigo querido, ¿le gusta calamar a usted? No. No le gusta calamar. Perfecto. Oh, ¿será de calamar o la pregunta, Mario? ¿Cómo pregunta a la directora? ¿Cómo se llama con la cumbia y el cuarteto? Más o menos. Bueno, vamos con eso entonces. Mejor que con calamar. Este es facilonga. ¿Qué pasó en septiembre según Miguel Conejito Alejandro? ¿Qué pasó en septiembre? ¿Qué es eso? En septiembre. Eso era de Tucumán nomás. En septiembre. No tengo ni idea de qué no están hablando. ¿Cómo que no? No. Tengo las respuestas y no sé de qué hablan. En septiembre. Está inventando el pobre hombre, no tiene ni idea tampoco. Oh, qué pena. Oh. Amigo, te queda una chance más. Mira, entonces, entre ganar o perder, tan simple como eso, la siguiente te la va a hacer Fiorella Sargenti. Yo quería hacer una de calamaro porque soy así de jodida. Pero es muy fácil, la escuchaste, la pegaste en una radio, te subiste al bondi y había uno escuchándola. ¿Quién me dijo que Elvis está vivo? Dijo Calamaro. ¿Quién me dijo que Elvis estaba vivo? No, me mataste. Ah, pero era fácil. Ay, amigo, bueno, has perdido, amigo. Bueno, te mando un abrazo grande, loco. Abrazo. Chao, bueno, vamos arriba. No, me gustó. Yo quería que gane. Sí, no, sí, yo también, pero es difícil. Hicimos fáciles y pobre ha perdido. Sí, ¿no? Que tiene menos tacto que un proctólogo, que es tipo... Tengo una fácil. En el año 1622. Pará, Sebastián, no la sacás ni con la respuesta en la mano. Este Miguel Conejito Alejandro. No se la acuerda ni Sebastián. En septiembre. Vos la sacás porque la bailaste en algún momento en algún casamiento. No se peleen. No sean cuentas. Que se aman. Bien, ¿quién está del otro lado? Buenas tardes. Hola, ¿cómo te llamás? Laura, ¿cuántos años tenés? 31, el padre Gracia. Bien, qué lindo, qué buena onda, che. Arriba. Qué buena onda. ¿Qué estabas haciendo, Laura? Nada, escuchándolos un rato y tomando un café. Bien, no estás haciendo nada, básicamente porque ya terminaste de laburar, porque no laburás, porque estás de vacaciones. No, porque terminé ya. Muy bien. Bien, ¿de qué trabajas? Profesora de yoga. ¡Juegue! ¡Ay! ¡Juegue, dígale sí! La necesidad del pajerismo. Vamos apantallando al Tucu para que pueda seguir adelante. Escucha una cosa, lo que yo pienso inmediatamente es el saludo al sol, ¿no? Claro. Que es una postura... El yoga se popularizó mucho en los últimos años, eso estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Tenés cada vez más alumnos. Cada vez más, sí, es verdad. Más gente que busca relajación y laxitud. Claro. ¿No? ¿Qué clase de alumnos tenés? De todo, la verdad, de todo. Sí. Por ejemplo, ¿hay gente que pierde flatulencias? Sí, generalmente no. Ah, porque hay un mito, ¿no? Hay un mito que en el yoga está permitido... ¿Sorprendiste alguna vez a un alumno con una erección? No. ¿Qué pasa? No. ¿Está fuera de lugar la pregunta? Una pregunta muy concreta, yo la hubiera hecho. Usa ropa holgada, está bien. Sí, ¿vos estás acompañada en la vida? Sí, estoy acompañada. ¿Estás acompañada en este momento? No. Ah, ok, no, entonces le podemos seguir haciendo preguntas. Es un buen momento, entonces. Contanos, conocés un chabón, le decís que sos, ponele, estás soltera, conoces un tipo, le decís que sos instructora de yoga, te torturan para que te pongas como una palmerita o sos un desastre y desilusionaste a todo el mundo, ¿no? Sí, todos buscan que te contorsiones permanentemente. Claro. Que tenés que obligada flexibilidad. Y bueno, claro, sí. Qué terrible, claro, qué presión. Eso explota en el banco, sí. Perdónenme, pero explota en el banco. Una pregunta que está tratando de hacer el Tucu, pero no logra ordenar las palabras, es ¿qué cuestiones del yoga se pueden aplicar en una relación sexual? Porque se le cruzan verbos. Sí. Claro. Y todas. ¿Todas? Sí. Mirá que estoy justo abriendo un... tuyoga.com acá. No, pero a ver, contame alguna, ¿qué se puede aplicar? Más o menos, digo, estás haciendo el amor. Dale, dejate, bueno, dejate ser. No, ni del postura, esta cuestión de flexibilidad ayuda. Sí. Lo que estoy diciendo desde el principio del programa, chicos, de verdad. En algún momento de la confección del amor, vos decís... Pará, mirá que te tiro esta y mandas una que no la puedes entender, que dice, ¿cómo te hiciste este moño acá, corporal? No entiendo nada. ¿Usás esa flexibilidad que tenés de que el yoga te dio, gracias a Dios? Es una herramienta, sí. ¿A qué se dedica tu pareja? Arquitecto. Es arquitecto. Capo. Nada que ver. No. Nada que ver, no. Preguntalo, ¿sí? No, me quedo pensando. Básicamente lo mismo. ¿Estás lista para jugar? Dale. Bueno, la primera de las preguntas te la va a hacer el Tucu. Pobre. Te hago una fácil. A ver, te voy a hacer una fácil. Otra vez, una que se con una fiesta de 15 de allá de Tucumán. Esta es muy fácil. Usted se llama Laura, ¿no? Sí. ¿Qué se le ve siempre a Laura cuando baila? ¿Qué se le ve siempre a Laura? Sí, señor. Correcto. Momento cultural en Gente Sexy. Cultura, me encanta que podamos sostener esto de alguna manera. La siguiente la va a hacer Santiago Calori. Sí, ¿qué tal? Vamos a seguir con el ámbito cultural. Según los auténticos decadentes, ¿qué se viene? Se viene algo, según lo que se dice. Viene el... Es muy fácil. Es muy fácil. Muy de casamiento. Es muy de casamiento. Ahí va. ¿Ves que esto lo bailaste? Carnaval carioca. Wow. El tutá tutá. Estamos haciendo preguntas que no tienen ni palabras de respuesta. No. Es hermoso. ¿En algún momento sentís que por las profesiones diferentes vos tenés mucho más aguante que él y él no te da todo lo que te podría dar? Ya pensando, me muero. Mirá. ¿Te quedaste? ¿Cómo le pegaste ahí? ¿Eh? ¿Sucede eso? No. Okay. No, ¿estás segura? Bueno, cualquier cosa ya sabes, el Tucu. Bueno, ganaste, quédate en línea. Buenísimo, gracias. Beso grande. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué? Vamos a escuchar una canción. Copa, sí. Vamos a escuchar una canción y después vamos a seguir jugando. Una canción tranca, ¿no? Una canción emotiva, conmovedora, porque hermoso, dentro del maquinaria va a estar 2 minutos entre todas las bandas y además la semana que viene va a tocar en Gente Sexy, 2 minutos, que cumple 25 años. Vamos a escuchar Ya No Sos Igual, por supuesto. Gente Sexy. Pésima temporada. Sí. 17:39, 18 grados, 4 en la ciudad de Buenos Aires. La semana que viene, 2 minutos toca en vivo en Gente Sexy. Me muero de el jueves que viene, jueves 4 de octubre. Mañana te vamos a decir si se puede venir a ver o no. Yo calculo que sí, alguna manera puede venir. Claro que sí, claro. Bueno, entonces sí, dale, empezá a mandar mails a gentesexy@fmrockandpop.com que digan quiero ver a 2 minutos, así te anotás. Y después vamos a hacer una selección, claro, obviamente, porque no van a poder venir todos. Apúrense porque eso sí, capacidad limitada, muchachos, tampoco vamos a meter 200 personas acá. Exactamente, exactamente. Pero gente con emoción, ¿no? Con sangre en el cuerpo, sí, que se emocione, sin desmanes. Y que no rompan nada. O con desmanes, pero desmanes medidos. Claro, claro, claro, claro, exactamente. Mesura. Esto va a ser la semana que viene, va a ser el 4 de octubre. Ahora vamos a seguir jugando un poquito más, ¿eh? Porque jugaron dos, quiero jugar con más gente. Buenas tardes. Mi amor, hola. Hola, ¿cómo te llamas? Natalia. Natalia, ¿cuántos años tenés? Natalia, de 27 años. 27, Aileen Paleo en la quiniela. Bien. Aileen Paleo. Aileen Paleo. Paleo. Bueno, más tranqui que el anterior, por lo menos. Sí, sí, un poco, claro, más tranqui. No sabemos todavía, por lo menos no se le pudo comprobar nada, ¿no? ¿Qué estabas haciendo? Estaba tomando los mates. Todos están tomando mate. Sí. Es el programa para los mates. Había yerba. Avivate yerba. Y escúchame, ¿hoy laburaste o no? Sí, hoy trabajé, llegué hace un ratito. Así que nada, ahora tranquila. ¿De qué trabajaste? ¿De qué trabajaste? Analista de laboratorio. ¿Qué analiza? ¿Qué, por ejemplo, muestras de qué? En una farmacéutica. Okay. Por favor, le pido un poco más de precisión. ¿No porque estás acá dando somos datos burros? ¿Porque no podés o porque no querés? Acá somos burros. No, no hay problema. Un poquito más, nada, materias primas con las que se elaboran después remedios, medicamentos. Ah, el pichín. Claro, dijo materia y el tucu ya le dio asco, claro, ¿no? Sí, puso cara de, oh no, coprocultivo. Coprocultivo, no, dígale, no el coprocultivo. Sí, hay cositas feas igual, ¿eh? Por ejemplo. Urea granulada. No, mentira. Urea granulada. Urea granulada. Ya hay algunos oyentes que están diciendo que quieren ver a 2 minutos, manden un mail. Sí, @fmrockandpop.com. ¿Estás acompañada en la vida? Hola. Hola. ¿Estás acompañada en la vida? Sí, estoy acompañada. ¿Por qué? Por Matías, hace unos cuantos años yo. ¿Cuántos? ¿Cuántos años? Uy, hace un montón, ¿eh? 10 años. Maestro, ¿qué pasó ahí? Te agarró en el secundarium. Me agarró en el secundario, no me largó más. Voy a hacer una pregunta que ayer hizo Sebastián De Caro a alguien que había ido a verlo a su espectáculo, que lo recomiendo, El Buen Espectador, los miércoles en Chacarerian. Se dio una situación así, pareja de mucho tiempo, ella desde adolescente, y es... ¿tu novio, cuando comenzó con vos, encontró el auto cuando lo era nuevo? Fea pregunta para hacer al aire. Sí, sí, no es lo que tenemos, es la idea. Sí, sí, sí, estaba todo en su lugar. Estaba le todo sacó la bolsa de los asientos, digamos. Lo tuvo que asentar, ¿no? La cámara del plata. Bien. ¿Siempre viendo tuvieron alguna crisis, se separaron y cada uno fue por otro lado? Y estuvimos separados un tiempito. Y en ese tiempito. Y después volvimos. En ese tiempito, en eso. ¿Qué? A ver si alguien probó el auto. En ese par de meses, claro. Lo puso a la venta o lo puso de remisa al auto un toque. ¿Sabes qué? Es complicado porque encima. O sea, mi novia no creo que esté escuchando, pero mi cuñado sí, es complicado. Ay, que con tu cuñado manejó también. ¿Cómo? ¿Tu cuñado manejó el auto, no? No. No, dije mi cuñada. Ah, igual. No daría para decirlo al aire, ya estoy mi cuñado. Ok, estás diciendo que sí. Claro, ya está diciendo vamos que a cuidar, sí, ¿no? Vamos a cuidar tu integridad. ¿Querés jugar? Quiero jugar. Okay. Pero antes tengo que decir algo, porque le prometió a mi amiga Flor, que escucha siempre el programa, que iba a decir que Alexis Valido es su ídolo. Y tú, si querés, te paso el teléfono de Flor, porque está regalada a muchos niveles, ¿no? Tranquilo, tranquilo. Alexis Valido, nuestro hombre del Falo Ranking. Aceptamos números por DM. Sí. La primera pregunta te lo va a hacer Fiorella Sargenti. Bien. Sí. Una que me gusta mucho. Mi amor por vos es único, pero ¿qué? Dice Ataque. Si la cantaste, sale. Está solo de todas partes. Mi amor por vos es único. Pero dame 2 segundos, por favor. Ah, claro, estás googleando, ¿no? Claro. ¿Querés googlear bien? No, tengo ni la compu. ¿Qué conexión? Ni uno tiene la compu, viejo. Estamos en... Cantalo, pues. Sí. Cante. Cantalo. Se te va el tiempo y vas a perder, ¿eh? Tienes mi banda, no me pueden salir esto. ¡Ay, qué pena! Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. La siguiente te la va a hacer Calori. según una banda de... No te puedo creer, qué mal. Vamos a hacerle una pregunta que no tiene nada que ver con Ataque 77, a ver si la saca. ¿Sí? Sí. Según una banda hedionda de cumbia cuyo nombre no recordamos, todo es a bailar, ¿qué cosa? Ay, qué terrible. El baile del pimposo. Sí, claro, y sabés esa, pero no la de Ataque. No, me van a batir de por vida. Ley, es una ley no escrita de este programa. La siguiente te la hace el Tucum Shot. Amiga querida, acá se define si ganas o pierdes. You know what I mean? Entonces. ¿Cómo? Va tranquilo, tranquilo. Vamos con una. Ya me la hizo la pregunta. No. Está poniendo eso por hacer. ¿Qué pasa cuando suena el teléfono según el Paz Martínez? Suena el teléfono y. Ay, qué ganas de cantarla. No, me mataste. Pensalo. Una voz en el teléfono. Novela. Papaleo y Taibo era. Papaleo y Taibo. No, me mataste. Y ella que te iba a entregar a la amiga. Sí, bueno. ¿Viste? Ni por mi amiga, no. Pero era muy fácil. Mucho dolor. Te mando un beso grande. Bueno, un beso. Beso. Chau. Última persona que va a salir al aire a jugar. Oh, Dios mío. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola, Jonathan. Hola, Jonathan, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, che. ¿Calor, ídolo? ¿Qué haces, capo? ¿Cuántos años tenés? 23, el cumbiero Jean Carlos en la quinta. Calori te quiere preguntar algo, Jonathan. Sí, ¿qué te voy a preguntar? No, no sé. Ay, ¿cómo estás, Jonathan? Bien, estoy recado de calor acá en el depósito. Es terrible, ¿qué haces en el depósito? El depósito acá, y está todo hecho de chapa. ¿A qué te dedicas? Soy repositor acá en un mercadito. Oh, Dios mío. Bien. ¿Tu jefe tiene los ojos achinados? No, okay. No, porque si no, no me quiero meter con la gente, porque la gente de nacionalidad asiática, porque capaz que vienen y te cagan a tiro, porque tenés la... Bueno. El momento... Pero bueno. Momento, nadie, 10 ¿no? segundos sin nadie. Usted dice que existiría una mafia china. Pero bueno, por lo que yo tengo entendido, sí. Son bastante negreros y bueno... Se metió con otra raza más. Claro. Blanca, ¿no? La inmigración descontrolada. El muchacho está a full. Usted corrobora que apagan el ADN. Sí, usted robó. Menos sueldo. Che, escuchame una cosa. Sí, decime. ¿En tu vida estás acompañado? Sí. No. No, ¿por qué? No, la... Lamentablemente, no. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Por qué? Porque he cambiado de corte de pelo y me siguen chicas que pueden responder tranquilamente todas las preguntas de cumbia que hacen ustedes. Qué feo lo que está diciendo. ¿Qué te hiciste? Se tiró contra otra minoría, me parece. ¿Eh? ¿Cómo está? Me agarró mi cuñada y me hizo un corte a los guachiturros. Es terrible lo que le está pasando. Tu amigo es de centro, que no es de derecha. ¿Tenés las orejas de leíto o simplemente quedaste como... No, tengo todo en su lugar. Ok. Bien, amigo. A una respuesta más de ser más imprudente que varones, ¿no? Amigo, ¿está listo para jugar usted? Sí. Bueno, la primera pregunta te la va a hacer tu cum shot. Te voy a hacer toda de cumbia ahora, te va a quedar. Claro. Amigo querido. Dígame. Según la agrupación... No, te voy a cambiar, ¿sabes? Te voy a cambiar y te voy a meter al rock, porque no hicimos ninguna de rock. Bueno. Según Riff, ¿qué es menester, amigo? No. Sí. Es una... Es menester. A ver, perdón. Cantar un toque, ¿no? Pero yo te voy a cantar la voz. Es menester. No me acuerdo ahora esto. ¿No? Mucho dolor. La siguiente te la va a hacer Calori. Bueno. Según la agrupación musical Sumo, ¿qué atraviesa mi mente? No, es difícil. El ojo blindado, amigo. Atraviesan mi mente. Y de vos. ¡Oh, chico! Oh, amigo, hicimos lo que pudimos, pero la verdad... ¡Abrazo grande, amigo! Chao. Vamos a la tanda y ya venimos. Somos el sonido de la radio. Somos. Te identificás como propio. Somos la casa del rock. Somos 96 Rock and Pop. Rock 95.9. Donde el rock vive. En la casa del rock pasan muchas cosas.

¡Wow! Vení con 14 pesos a Subway y probá el nuevo Sub de jamón supremo. De 15 centímetros en pan recién horneado. Jamón con queso derretido, vegetales frescos y un delicioso toque de salsa de mostaza dulce. Por solo 14 pesos. Vos también decís ¡wow! En Subway. Válido hasta 15 al 10, solo tienda participantes. No acumulables con otras promociones. En Rotterdam, navegamos a la máxima velocidad de internet con Fivertel. La fiesta de rock más exitosa de Buenos Aires. Shows en vivo, canilla libre de cerveza y fernet. Jams, vinilos, concursos, visuales y música toda la noche. Todos los viernes a partir de las 22 en Uniclub, Guardia Vieja 3360, Almagro. Entrada libre y gratuita hasta la 1. Rusto, mucho más que una fiesta de rock. El rock no tiene techo, pero la tanda tiene un límite. Fin del espacio publicitario. Hola, soy Franco Torchi, alias Cupido. ¿Estás escuchando Gente Sexy? A pesar de este nombre, un programa que también está en contra de las apariencias y a favor del corazón. If you go, I go. Gente Sexy en Rock and Pop. 17.55, 18 grados 4 en la ciudad de Buenos Aires. Estamos llegando al final del programa. Sí, queda alguna que otra canción todavía. ¿Pero porque... qué hora es? Eso es hasta las 6 de la tarde. Hasta las 6 porque ya llega Rock and Close. ¿Qué hora es ahora? Menos 5, ¿cómo te sentís, Calori, con los auriculares personalizados? Hola. Bueno, en fin. Está muy bien, me siento muy bien. Me siento casi una estrella. Ricardo Ford, no sé. Gente, sí, así. Lo bueno es que siempre combinás las remeras con los... Bueno, ahora, claro, estoy viendo con cosas doradas porque para que me combinen, ¿no? Exactamente. ¿A dónde por vas eso a ver tengo esta remera? ¿Dónde vas vos? Me tengo que hacer un tramitito. Un tramitito. Creo que es un tramitito. Sí. ¿A dónde es el tramitito? Cerca del shopping de ahí de Palermo. No. ¿Shopping Palermo? Shopping de Palermo. Mi madre dice shopping Palermo. La viejita dice shopping Palermo. ¿Viste los tramititos? No, tramitito. Viste que uno tiene que hacer cosas y hay que hacerlas porque si no se pasa la fecha y no lo puede hacer más. No, es una... coma, tramitito. Sí. ¿Qué es? Azul es rara. ¿Una inyección de penicilina? No. No. ¿De adrenalina, tal vez? No, ¿vos qué haces? Yo voy a teatro ahora. Voy a teatro. ¿Fío? ¿Qué haces? Yo, no sé, viste, quizás doy una vuelta por acá. Vos estás al re pedo, ¿no? Sí, quizás vaya acá, hay una confitería en Conde. Confitería en Conde y la Croce, donde hay un gato muy gordito, quizás vaya ahí y me tome un jugo con el gatito. Vértigo. Vértigo a full. A full, señores. Impresionante. Rock, somos rock. Mañana nos espera un gigantesco programa. Mañana tenemos un gran programa de Gente Sexy y ahora tenés otro de Rock and Close en la Rock and Pop. Nosotros comenzamos a despedirnos porque quiero poner un tema y quiero que suene completo, entero. Teddy Picker de Arctic Monkeys. Besitos para todos. Gracias, Vale Yubasta, por la operación. Fini, Ayelen y Gaby en la producción del Tucu Fiorella Calo. Hola. Chau, amiguitos. fronteras. Tiramos abajo los límites. En todo el territorio tenemos un sonido. Rock and Pop Net. La red nacional del rock, del rock. Abrís los ojos y de pronto te encontrás en un túnel muy largo. Al final ves una luz resplandeciente y oís un murmullo que crece. Intentás comprender qué sucede hasta que te mirás los pies y ves que tenés los botines puestos, campeón. En minutos, Rock and Claws. Todos jugamos de local. Rock and Pop. Solo por Rock and Pop. Donde el rock vive. Rock and Pop News. Saber, saber es poder. rockandpop.com. Que hay buenos arqueros y está cubierto el arco de Boca. Después también en real es que cada uno trate con sus armas en la semana y cuando le toque jugar demostró que lo tiene que hacer él. Muy bien, señores, Agustín Orión. Estábamos comprometidos en ir a ganar el partido. Fue un partido feo, porque hay que decirlo, creo que no, ninguno de los dos quizás tuvo buenos momentos futbolísticos, un partido muy trabado. Iván, lo mejor, un abrazo, gracias. Creo en estos jugadores, hay jugadores de mucha experiencia y lo podemos sacar adelante. Lo que nos falta, dos partidos al hilo y después de ahí empezar a sumar muchos puntos. Un abrazo, Tolo. Si te perdiste algo o querés saber más, escuchalo en rockandcross.fm, rockandpop.com. Lunes a viernes, 18 horas, Rock and Cross, solo por Rock and Pop, donde rock vive. Rock and Pop News. Saber, saber es poder. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa denunció hoy que la venta ilegal en esta capital alcanzó un récord absoluto durante septiembre a raíz de la ausencia de controles. Según la entidad, en este mes se abrieron 7 nuevas saladitas, se instalaron 817 nuevos puestos de venta clandestina y se vendió un 17% más que en agosto. Condenaron al empresario que acompañaba a Facundo Cabral cuando fue asesinado. El atentado que costó la vida al cantautor argentino iba dirigido a Henry Fariñas, quien fue condenado por narcotráfico y lavado de dinero en Nicaragua. España aprobó un ajuste histórico en medio de un creciente malestar social. Por primera vez desde que comenzó la crisis hace 4 años, el Ejecutivo español tendrá que recurrir al Fondo de Reserva del Sistema de Seguridad Social para poder pagar las pensiones. Te abrimos los oídos, te abrimos la cabeza. Y ya que estamos, te abrimos la billetera. Espacio Publicitario. Cumplimos 30 años y te damos 10 razones para festejarlo. Compra tus entradas con 10 cuotas sin interés para los shows de Madonna, Lady Gaga, Linkin Park, Simple Plan, Morten Harket y más artistas. Abonando con tarjetas de crédito, ingresando a ticketek.com.ar o llamando al 5237-7200. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Además, si sos cliente Claro Club, registrándote en soyfan.com, accedes un 15% de descuento y a otros beneficios increíbles. Cumplimos 30 años y hoy más que nunca, it's time for fun. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar y claro.com.ar. Sportline, todo para vivir el deporte. Sportline. Sportline. 20 años. El sábado 6 de octubre, Las Manos de Filippi festejan sus 20 años y presentan su CD 20 años, que incluye Metete Conmigo, de Las Manos de Filippi con Residente en calle 13. No te lo pierdas. Sábado 6 de octubre, Las Manos de Filippi, 20 años. Más info, palermogroup.com. Rock and Pop, Rock and Pop, Rock and Pop, 95.9. ¿Vieron? Dejamos el recital en manos del pasante y ni siquiera las bandas tenemos confirmadas. Esto no.